Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes. Las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Bienvenidos a este sábado 21 de abril de 2012. Estamos comenzando esta mañana de sábado, muy contentos por estar al aire a través de Radio Nacional 102.5. José Carrizo está en el control, puesta al aire y la musicalización de nuestro programa. Mi nombre es Rodrigo Torres, hasta la hora 9 los vamos a estar acompañando con este programa dedicado a temas del ámbito educativo, puntualmente todo lo que ocurre en el Instituto Albino Sánchez Barros, pero también de otros ámbitos del sector educativo de nuestra provincia. La idea para este sábado 21 es compartir entrevistas, charlas con dos docentes, dos referentes de nuestro instituto. En primer lugar vamos a hablar con la vicerrectora del instituto, la profesora Aide Simone, y luego va a llegar el profesor José Torres Brizuela, que va a retomar su columna sobre filosofía y educación, ¿sí? Va a retomar este sábado, vuelve con nosotros para sumarse al trabajo que hacemos todos los sábados a través de Radio Nacional. Agradecemos como siempre la predisposición del director de esta emisora, Gabriel Miranday, y de todo el personal de Radio Nacional para acompañarnos en este espacio dedicado a la difusión, a la divulgación de lo que se hace desde el ámbito educativo. En un ratito, tempranito hoy, ya va a estar llegando el conductor habitual de este espacio, el profesor Carlos Folledo. Un saludo a quienes producen este espacio junto a quienes habla, desde el Departamento de Orientación al Alumno, el profesor Domingo Romero, la profesora Cecilia Agüero de Luigi y también el profesor Hernán Brizuela. Pero bueno, ya estamos comenzando la primera entrevista. Saludamos a la vicerrectora de nuestro instituto, la profesora Aide Simone. Profesora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está empezando este día sábado? Buenos días, Rodrigo. Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Aprovecho para saludar a todos los radioescucha, a todos quienes estén interesados en conocer un poco más de acerca del Instituto Albino Sánchez Barros. Bueno, yo siempre digo, antes de charlar sobre cuestiones vinculadas con su actividad, con sus responsabilidades como vicerrectora de nuestro instituto, me gustaría que se presente, que nos cuente hace cuánto que está trabajando en el instituto, en qué carrera se desempeña también como docente, cómo ha sido su paso por nuestra institución. Bueno, yo soy docente, una vieja docente, ya cerca de 30 años, sí. De ejercicio ininterrumpido en la docencia, en las aulas, lo cual me enorgullece. Y en el instituto, como vicerrector, estoy desde el año 2000, así que hace ya 12 años. Sí, desde el 17 de abril del año 2000. Bien. Soy profesora en ciencias biológicas, soy bióloga, y bueno, accedí por, según orden de mérito, por la Junta, y bueno, un gran desafío. Al principio había dicho que no a ese ofrecimiento, y bueno, después pensando dije, podría ser, ¿por qué no atreverme a este reto? Veamos, probemos, veamos si puedo hacerlo. Si es lo mío. Si tengo algunas condiciones para hacerlo. Y bueno, afortunadamente he podido ir sorteando una serie de dificultades, porque para nadie es fácil. Es un instituto muy grande. Pero yo creo que trabajando en equipo las cosas van surgiendo, las cosas van saliendo. y sobre todo teniendo un pensamiento plural, participativo, dando lugar a todas las inquietudes y viendo cuál es el mejor rumbo para el instituto. Toda esta tarea que la hacemos año a año, creo que es muy enriquecedora y creo que sobre todo cuando tenemos un plantel de docentes tan importante y tan comprometido como el que hay en el Albino, las cosas van saliendo y las cosas van desarrollándose afortunadamente bien, a veces con traspiés, a veces con retrocesos, otras veces con avances, sí. Porque somos humanos, ¿no? Todos, y bueno, a veces las cosas salen más fácil. Sí, usted estudió biología en otra provincia. En la Universidad Nacional de Córdoba, sí. En la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Bien. En la parte de la década del 70 y 80. Me recibí en el 80 de profesora y en 1981 de bióloga. De bióloga. Sí. ¿Y en nuestro instituto, en qué carrera se desempeña puntualmente? Sí, estoy dando biotecnología en el profesorado en tecnología. Sí. En el instituto nuestro. Y en la escuela normal tengo algunas horas que puedo desempeñarme según la normativa en enseñanza de las ciencias naturales 1. En el nivel Bien. Inicial. En el nivel inicial. Sí, formamos docentes para el nivel inicial. Estoy en un instituto en el Instituto Superior Pedro Ignacio de Castro. En el Castro Bar. Ah, sí, para sí. Docentes de nivel inicial. Exactamente, formamos Bien. Ahí, así que. Bueno, y me imagino en estos 12 años ha visto cambios, ha vivido muchos momentos del Instituto Sánchez Barro. Sí, sí. Hace 2 años, un año y pico, el instituto cumplió sus 50 años, que fue también un momento trascendental. Sí. Digo, ¿cuáles fueron, en su opinión, algunos momentos de crecimiento, momentos importantes que le ha tocado vivir durante estos 12 años como vicerrectora? Bueno, yo he ido viendo como un crecimiento, no como un crecimiento, sino he ido viendo crecimiento en la institución. Creo que se ha ido complejizando, creo que se ha ido ampliando, no solamente en la cantidad de carreras, sino también en la cantidad de personal. Yo veo además que se ha ido incrementando el interés por cursar carreras de formación docente. Bueno, tendríamos que ir viendo cuáles son las razones. Creo que hay bastantes razones, son varias, no te puedo decir en este momento cuáles son, pero a lo largo de los años yo he visto ciertamente que hay un crecimiento en la matrícula, en el interés por ser docente, ¿no? Sí, nosotros con varios invitados el año pasado y también algunos, este ya es nuestro tercer programa de este ciclo 2012, hemos debatido, siempre ponemos este tema sobre la mesa, el interés, no sé si repentino, porque la matrícula del instituto viene creciendo de manera importante y sostenida en los últimos años, pero bueno, hay una realidad puntual en La Rioja que, por ejemplo, no se da en otras provincias, que es una mejora en la situación salarial. Y ahí se pone sobre la mesa esta, y queremos conocer su análisis también. ¿Cuánto hay, y si se puede indagar también, cuánto hay de vocación, cuánto hay de búsqueda de trabajo seguro y mejor remunerado en este joven? Generalmente son jóvenes los que deciden ingresar y empezar a cursar una carrera docente, por ejemplo, en nuestro instituto. Sí, yo creo que el tema de la vocación ha ido cambiando, ¿no? El concepto de vocación. ¿Qué significa ser docente? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué es ser docente? No todos, esto que antes se pensaba, ¿no?, en el normalismo de que nacíamos con cierta vocación, hoy está bastante discutido eso y se piensa que la vocación también es posible construirla, ¿no? De hecho, hay muchos chicos que van, lo sabemos, porque les interesa la historia, no para enseñarla, sino porque les interesa, o por ahí porque han fracasado en alguna otra carrera como la abogacía, porque esa es la verdad, sí. ¿No? Y entonces ingresan al profesorado en historia porque quieren seguir profundizando esa temática, y resulta que en el trayecto van viendo que esto de enseñar no les es muy ajeno, se van familiarizando, van sintiendo cierta simpatía por la carrera y van haciendo y creciendo una vocación que a lo mejor ellos no sabían que la tenían. Es más, sí. Muchas veces, es decir, para estas personas, ser docente en mi futuro no, porque estaba mal visto, ¿no? pero van cambiando. Nos ha pasado con una, yo creo que ya me imagino egresada, una alumna avanzada el año pasado del profesorado de francés, que nos contaba esto, ¿no? Que ella llegó, bueno, con un interés puntual en esa lengua extranjera, pero que después, sobre todo, no tanto en las asignaturas, sino más bien en las que tienen que ver con la enseñanza. Con la enseñanza, bueno, fue encontrando su interés también y vio la posibilidad de estar frente a un aula y bueno, hoy ya tiene varias horas aún sin estar recibida como profesora de francés. Sí, sí, porque hacen falta profesores de francés, profesores de inglés. Vemos que hay bastante demanda en el medio, profesores de lengua. Lengua y literatura. Sí, sí, matemática, física, profesores de física. Bien. Son necesarios, sí. Sí, esa es una pregunta que la vamos a hacer en la charla de esta mañana de sábado. Pero antes les queríamos terminar de desarrollar este pensamiento. ¿Es posible indagar y en todo caso cuando se detecta o de alguna manera se reconoce, se investiga esto de cuán comprometido está ese ingresante o ese alumno que está cursando una carrera con, el destinatario de la práctica docente, que es el alumno? ¿Algún tipo de capacitación paralela o directamente desde las asignaturas que tienen que ver con la enseñanza? Fortalecer, mejorar, reorientar y fortalecer sobre todo el compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, creo que la persona que permanece su trayectoria como estudiante y que egresa, creo que lo hace, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Ya con una vocación definida y formada, con ese deseo de servir, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Hoy en día servir, poder enseñar como docente en las escuelas de nivel medio, ¿no? Está bastante complejo el contexto, los jóvenes de hoy. Pero creo que el instituto, estoy convencida, va formando en ese sentido a los egresados. Entonces, cuando egresan los estudiantes, yo creo que sí tienen algunas herramientas, que lógicamente no son las únicas. Tienen que seguir estudiando, tienen que seguir formándose en otras estrategias, afianzando algunas técnicas, algunos métodos, en fin, seguir capacitándose. No se termina de estudiar nunca. De estudiar no se termina nunca. Lo importante es que tenga las ganas de hacerlo. Yo creo que al menos un 80, un 90% de los chicos que egresan convencidos de lo que tienen que hacer. De hecho, tenemos una matrícula bastante amplia, bastante numerosa, bastante dispersa, y son pocos los que egresan. Este año, en ese sentido, estamos iniciando un estudio de investigación acerca de cuáles son las razones que llevan a los alumnos a desertar, o sea, a abandonar, o en otros casos a tener que recursar alguna de las asignaturas. Este año estamos abocados con ese tema y porque realmente nos preocupa. Sí, desde el área de investigación puntual. Sí, sí, desde investigación. De hecho ya hay algunos docentes, discúlpame Rodrigo, sí, que te haya interrumpido, han trabajado en el espacio curricular investigación cuantitativa y cualitativa en educación. Algunos docentes los han hecho trabajar a los alumnos en el tema de la deserción, ¿no? Deserción y también el tema de por qué los alumnos han indagado, por qué hay ciertos alumnos que necesitan recursar. Y ahí empezamos a hablar de las capacidades, de las competencias. A veces le echamos la culpa siempre al nivel anterior. Sí. Y bueno, hoy desde las últimas teorías de la educación se piensa que este chico que recién ingresa, este joven que ingresa, es necesario que sea acompañado, no solo en un ingreso en un curso propedéutico, nivelador o como se le quiera llamar, sino durante todo el año, ¿eh? Y no solo en ese primer año, sobre todo ahí, no dejarlo tampoco librado en segundo, tercero y cuarto. Es decir, que haya un acompañamiento más cercano. Bien, bien. Se me ocurría, hablando de este tema de la deserción, esta experiencia que desarrolló nuestro instituto, y siempre pensamos en términos muy positivos, hasta con orgullo, que dio después como origen al Hogar Nido. ¿no? Esta investigación que detectó, por ejemplo, que muchas alumnas mamás dejaban de estudiar para cuidar a sus hijos. Esto dio como resultado la creación de la guardería Hogar Nido, que me imagino estarán trabajando ya para su traslado. Sí, sí. Y bueno, por ahí hoy, a 10 años de esa experiencia, 10 y pico de años de esa experiencia, puede haber otros factores también que estén incidiendo. Sí, sí. Y bueno, en ese caso el instituto fue rápido para dar una respuesta y poder, bueno, de alguna manera revertir esa situación, ¿no? Sí, es lo que nos interesa, es detectar cuáles son las reales causas o las principales causas para ir fortaleciendo, para ir buscando soluciones, ¿no? E ir acompañando al estudiante. Eso es lo que quisiéramos, sí. Bien. Sí. Bueno, estamos con la vicerrectora de nuestro instituto, el Instituto Inspector Albino Sánchez Barros, en esta mañana de sábado 21 de abril. Nos vamos a una pausa musical. José Carrizo seguramente nos ha preparado muy buena música. Les recordamos que estamos hasta la hora 9 con Noticias de la Educación, el programa del Instituto Albino Sánchez Barros. Volvemos en minutos. Hey. Tanto amor le vas a escapar, no tendrás donde esconderte. Te dejaron llenarte los problemas, cambia el rumbo y ya verás. Ya verás, desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para y andaremos sin mirar. No mires atrás, nos iremos sin mirar. No mires atrás. Y ahora sí, tu primera ilusión terminó por defraudarte. Yo te pido, no endurezcas más tu corazón, no. Porque otro amor vendrá. Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar. Y andaremos sin mirar, no mires atrás, nos iremos sin mirar. No mires atrás. Atrás. No, no. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No, no mire. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No, no miro. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. Nada que mirar. Tantos momentos, tantos recuerdos apuntan a tu corazón y no dejan pensar. Hey. Y es mejor caminar. Si a tanto amor le vas a escapar, ya no tendrás donde esconderte. No tendrás. Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar. Y andaremos sin mirar, no mires atrás, nos iremos sin mirar. No mires atrás. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No mire. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. porque es mejor no mirar. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. Volvemos a Noticias de la Educación este sábado 21 de abril. Bueno, ya estamos recibiendo al profesor Carlos Fodedo. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Rodrigo. Me quedé dormido y de paso traje la facturita. Bueno, muy bien, así vamos. Temprano a la mañana. Vamos desayunando en esta linda mañana de sábado. Les recordamos que tenemos visitas en nuestro estudio aquí en Radio Nacional 102.5, como todos los sábados a la mañana. Estamos hasta las 9. Estamos con la vicerrectora de nuestro instituto, la profesora Aide Simone, con quien estuvimos charlando. Vamos a seguir dialogando. Y se suma a la mesa también el profesor Iván Busoni. Iván Busoni. Así que, bueno, lo dejo con nuestras visitas para seguir esta charla y poder conocer más de lo que pasa en nuestro instituto durante este año 2012. Recordemos que estamos en Radio Nacional 102.5, que es un programa patrocinado por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Bueno, vamos a seguir preguntando. La pregunta, vicerrectora, sería cómo se está moldando en este momento todo el alumnado y el cuerpo docente al nuevo edificio, teniendo en cuenta que hasta ahora solamente han ingresado la parte de exámenes, la parte de primer año, y recién, a partir del 23, comienzan las clases. A full. Sí. Yo creo que bastante bien, yo creo que nos estamos amoldando bastante bien. Lógicamente es todo nuevo, es un edificio nuevo, bastante amplio, y entonces por ahí las comunicaciones se dificultan, pero bastante bien, ya estamos funcionando cada vez mejor, ya las oficinas están bien instaladas, ya están trabajando a full todos los departamentos. Estamos todos muy contentos, ¿no? Hay nuevos desafíos, como es el tema de la limpieza, el mantenimiento de semejante edificio, con tanta parte vidriada. Bueno, pero son cosas que las vamos a ir resolviendo. Creo que en general estamos bien, creo que la gente está contenta. En general creo que es así, sí. Y ya está, en cualquier momento también comienza a funcionar el hogar nido, ya en la nueva casa que la están terminando de acondicionar. Sí. Entiendo que el 23. También sí, la están terminando de acondicionar, estaban terminando de acomodar todo para que los chicos tengan un lugar agradable. A partir del 23 largamos. Usted habló de desafíos, profesora. Así es. ¿Cuáles son? ¿O qué desafíos tiene por delante el instituto en este momento? Creo que una de las cosas más importantes es en que nuestros estudiantes egresen cada vez mejor formados. Es un desafío que todos los que estamos en el equipo de gestión lo tenemos y todos los días estamos trabajando en pos de eso, ¿no? Yo creo que eso es el anhelo más grande. Y uno trabaja tratando de ir articulando cuestiones que van surgiendo, de ir solucionando, ir viendo mejores estrategias para lograr esa mejora. O sea, el fin de todo es esto, de lograr cada vez mejores profesionales docentes. En todas las carreras. Está bien. Y, profesora, ya lo estamos publicitando, ya se está conociendo, ya se ha hecho una preinscripción. ¿Tiene idea de cuándo van a empezar los postítulos que está promocionando el Albino Sánchez? Sí. Y que discúlpenme la modesta, estamos siendo los primeros. En la Provincia, por lo menos. Sé que hay otros que van a lanzar también postítulos, pero bueno. Sí, bueno, hay varios proyectos ya presentados. Del lado de la biblioteca virtual, todo ese equipo, y también equipos de profesores, hay postítulos de especialización en historia del noroeste, en tutorías con esta nueva función que hay que cumplir, podemos cumplir los docentes, el de ser tutores en el nivel medio o en el nivel superior. Sí. Y hay también previsto un seminario sobre religión que está destinado a los catequistas, o sea, a las personas que enseñan catecismo. Y esto es una acción que se va a llevar a cabo en convenio, en acuerdo con el obispado. Todo esto creemos que en agosto vamos a estar en condiciones de comenzar. Sí, nos dijeron desde el superior que en agosto tenemos que comenzar después de las vacaciones de invierno, ya para cumplir con los... Con los tiempos que se tienen programados. Claro, empezaríamos en el segundo semestre, en el caso de los postítulos, semestre, no van por cuatrimestre. Claro. Así, y bueno, sabemos que el de especialista en ENOA tiene 1000 horas acreditadas. Muchísimo. El de tutorías, tanto para nivel secundario como para superior, tiene 470 horas acreditado. Y el del seminario de religión tiene aproximadamente 300 horas acreditadas. O sea que, bueno, es un esfuerzo grande que se va a hacer. Y con una novedad, se cursa los sábados. Sábado a la mañana, sábado a la tarde serían los cursos. Y en algunos casos, algunos empezarían los viernes a la tarde, tarde-noche. Claro. Empezando a cursar. Porque, bueno. Por el tema de los espacios, ¿no? No únicamente de los espacios, sino también es un requisito que viene desde el ministerio, en donde nos están diciendo, bueno, de que no hay reemplazo, no hay, ¿cómo se llama?, franquicia, no hay, bueno, todas esas cosas que usa para. Relevo de funciones sería el otro, sino que los docentes, como son también, la mitad son semipresenciales, o sea, hay que venir una vez cada 15 días, en algunos casos una vez cada 2 meses en otro, así que se hace todo vía internet, se hace los fines de semana, o los viernes a la tarde-noche. O sea que es una buena oportunidad para empezar a capacitarse ahora los docentes, que nos han puesto con la nueva ley la responsabilidad de que somos los institutos superiores los que tenemos que capacitar a los docentes. Así que bueno, y hoy, como decía usted, viene acompañado de toda una serie de proyectos de capacitación en la parte virtual para las TIC, que bueno, la presenta el departamento de capacitación, pero que lo va a tener a cargo la biblioteca virtual del instituto. Exacto, el equipo de la biblioteca virtual. Claro. Me gustaría que algún día pueda venir el jefe de departamento de capacitación, René, el equipo de la biblioteca virtual, el profesor Mancilla también. Seguramente serán invitados. Hay que ver los tiempos que tienen ellos y, ya estaremos viniendo. Sí, pasa sí. que los sábados en la mañana hasta uno que es el locutor se duerme tranquilamente. Y bueno, llega un poco tarde, pero estamos al aire y seguimos saliendo. Así es, profe. Así es. Profesora, ¿cuántos son los inscriptos este año en primer año, digamos? Por carreras tenemos supernumerario en todos los casos. Hay entre 50 y 60 o más de 60 alumnos en el caso de algunas carreras, ¿no? En todas, o sea, en francés, en inglés, en lengua y literatura, en historia, en geografía. O sea, que estamos con los cupos completos. Sí. Hay algunas carreras que son todavía como que todavía le tienen miedo. Yo creo que los jóvenes tienen miedo, o los adultos que deseen seguir una carrera docente. Me parece que hay ciertos cupos, como es la carrera de física. Física, bien. ¿No? Allí tenemos alrededor de 50 alumnos, 45. Un lindo número. Creo que sí. Me parece que a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir conociendo un poco más y se va a ir instalando la carrera, que tiene mucho futuro. Con esto de que ahora empezamos ya de nuevo con la formación disciplinar en el secundario, ya no hablamos de áreas como naturales o sociales, está más fortalecida la geografía, la historia, la biología, la física, la química. Entonces empezamos con este profesorado ya hace 3 años, un poco más, 2009. Física es 2009. Sí, sí. Profesora, también estaba rondando, no sé qué habrá quedado, ya que la tengo acá, le vamos a preguntar, de los nuevos profesorados. Iba a haber un nuevo profesorado en biología. Sí, nos quedaría tener el de biología y el de química. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo están los trámites para eso? Por ahora no tenemos nada, lamentablemente, ¿no? Tenemos... ¿no? Pero bueno, sería lindo tener el espectro completo. Claro. Ya se verá, no sé. Depende de la jurisdicción también. Ah, ¿no? Esas son decisiones que por ahí nos exceden a nosotros. No, porque también corre el rumor del de filosofía, que estaría interesantísimo. Sí, también hace mucho que viene diciendo. Se viene diciendo mucho eso. Y ahora ha vuelto la filosofía, ha vuelto a las escuelas. Ya está, calculo que en lo que se va a llamar el cuarto o quinto año de la nueva secundaria están las filosofías, así que, bueno, hay que formar a los profesores, porque todavía no hay para esos. Así es, así es. Es importante, yo creo, en ese sentido, trabajar articuladamente con la dirección de nivel superior y entre la dirección de nivel superior y la dirección de secundaria, ¿no? Que es justamente el nivel para el cual nosotros formamos mayoritariamente. Sí, se forma para el nivel secundario. Claro, sí, la mayoría salvo el caso de inglés y francés, que también pueden enseñar en media y primaria, en nivel inicial, perdón, y primaria, los otros únicamente profesores en secundaria, solamente forman para la secundaria. Sí. Totalmente. Profesora, otro temita ahí, que me lo han pasado varios estudiantes, el problemita es la cantina, el gran centro social que sabemos tener, o que es tan importante a veces cuando estamos más de 5 horas en algún lugar, hace falta un cafecito, un mate, está caro la hierba ahora, pero bueno. Sí, bueno, el plan original de la cantina era un gran salón hermoso. Pero ¿qué pasó? Que según los números que teníamos a diciembre de 2011, íbamos a necesitar para uno de los profesorados de geografía o de historia un aula de 30, que no la teníamos, que no estaba prevista en los planos, por lo menos, y ni tampoco la, hoy vemos que no está, ¿no es cierto? Esa aula la necesitaríamos. Entonces, hemos pedido autorización a Obras Públicas para que eleve y haga la tramitación pertinente con el fin de que una zona de ese gran salón pueda eventualmente ser un aula, eventualmente. Es decir, nosotros estamos esperando los números ahora hasta el 23 y ahí vamos a tener un panorama más real. Los chicos recién se están inscribiendo, los estudiantes. Sí. Están dando los exámenes, según eso, de las materias que tienen que inscribir. Exactamente, están terminando de rendir este viernes 20. Claro. Entonces yo calculo que esta semana que se están inscribiendo para cursar y la que viene también vamos a tener que inscribir, y ahí vamos a tener un panorama mucho más real. Claro. De todos modos, la cooperadora sabe que tiene una parte, al menos la parte de cocina, la parte de mostrador, la parte aunque no sea una cantina, pero por lo menos un gran salón, pero sí puede usar como para tener bebidas, esas cosas que hacen favor, que viene el invierno, la parte caliente que siempre hace favor. Pero usted imagínese que es una institución educativa, usted si tuviera que sopesar aula o cantina. Es cierto, las dos cosas son lindas, una porque las dos cosas sirven son para socializar. Socializa. Exactamente. Pero si usted me pregunta, ¿y son las aulas primero? Yo le digo, y se los he dicho siempre, las aulas. Son las aulas, no, estamos totalmente de acuerdo. Ese es el objeto nuestro, ¿no? Pero por supuesto que la cantina sirve para toda la otra cuestión cultural y demás, yo no me opongo a eso, no nos oponemos. Pero bueno, hay que ver que también los alumnos puedan estar cómodos y en un lugar, es decir, la institución tiene la obligación de ofrecerle también condiciones dignas de aprendizaje, sí, ¿no? Para eso es lo más importante para nosotros. Profesora, la otra pregunta, ¿cómo se plantea el uso del salón que tenemos ahora, del anfiteatro que tenemos? Bueno, 250 butacas, 200, es una enormidad. Sí. O sea, sería bueno, ¿cómo lo vamos Ahí hay que empezar a gestionar entre todos el tema de la aclimatación. Es muy caliente, es un lugar sumamente caliente. Sí. De hecho la colación de grados la vamos a hacer, si Dios quiere, ahora en mayo. Y bueno, está bueno porque va a estar frío, va a estar por lo menos más fresco, a lo sumo pondremos algunos ventiladores en contra de la pared. Es muy lindo, es muy lindo el anfiteatro, muy lindo. El anfiteatro tiene un lindo escenario, sí, sí. Las butacas están en perpendicular, o sea, exactamente. Está todo tiene alfombrado, está camarines, tiene una zona de entrepiso arriba, como baños, para hacer proyecciones, tiene baños en los camarines, sí, lindo. No sabía que no estaba aclimatado, eso fue necesario. Bueno, sí, bueno, son cosas, es una gestión que vamos a tener que hacer. Sí, sí. Ah, bien. Y yo calculo que también las aguas. Bueno, ya cuando venga el ministro acá lo vamos a tener que estar, le vamos a tener que pedir. De a poquito. Ministro, nos falta para el teatro nuestro, nos está faltando los aire acondicionados, serían una palabra. Sí, yo creo que sí, de a poco marketing, vamos a tener que, que vendernos, porque si no. Todos los ambientes que se pueden, el anfiteatro, las aulas también. Ah, está bien. Sí. Muy bien, hacemos un pequeño corte, profesora, nos vamos a un momento musical. Les recuerdo que estamos en Noticia de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Y estamos en Radio Nacional 102.5 de 8 a 9 de la mañana. Ya nos vemos. Así lo ven. Go, go, go, go. Hey. Que mantienes la marca del pecador y ruegan porque no vuelvas a hacer el mal. Predicen todo comienzo tiene un final. ¿Sabes? Lo dicen. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va rufián, va rufián, rufián. Dicen que ya no hay nada que te haga bien. Dicen que nadie puede seguirte el tren. Probaron la brujería para salvarse de la agonía, para no tener que verte. Echaron suerte hasta la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va rufián, va rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Bla, bla, bla. Ay, va el rufián, va el rufián, rufián. Lo dicen, lo dicen, lo dicen, lo dicen. ¡Ey! ¡Ey, chicos! En la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va el rufián, va el rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Lo dicen. Óyelo, cómo se habla. Muy bien, después de una breve pausa musical, volvemos con Noticias de la Educación y la seguimos entrevistando a nuestra querida vicerrectora. Vicerrectora, una preguntita de aspecto técnico. ¿Más o menos de cuántos alumnos estamos hablando aproximadamente en el Albino Sánchez desde el primer año al cuarto año? ¿Cuántos alumnos tenemos aproximadamente? Bueno, a principio de año es una cosa, a final de año sabemos que es otra cosa. Estamos hablando aproximadamente. A principio de año. Estamos a principio de año, así que. Y aproximadamente 1.300 alumnos, 1.200, 1.300 alumnos. ¿Y el plantel docente? Y el plantel docente, aproximadamente 160 docentes. A lo cual hay que sumarle el plantel no docente. Exactamente, ¿no? Sí, no docentes y auxiliares. Sí, hacer cerca de 200 personas. O sea que estamos hablando de más o menos 1.600 personas, sí, que deambulan. El albino, que deambulan por la aula del albino. Sí, sí. Es mucha gente, ¿no? Sí, es muchas personas. Sí, sí. Es uno que queda reflexionando en los números, a veces es mucho. Así es. Mucho. Así y hay algo que me preocupaba, el otro día me comentaba un profesor de geografía, que estábamos hablando justamente sobre demografía de La Rioja, ¿no? Uh-huh. Y la tendencia de la ciudad capital es a seguir creciendo. O sea, qué barbaridad. A seguir creciendo tanto en niños como en gente que nos van a venir a cursar. La pregunta sería que nos hacíamos ahí entre todos y de último le transmito la inquietud, no es una pregunta, una inquietud. ¿Qué tenemos para el futuro? Para el futuro, bueno, ¿qué es lo que yo porque quisiera? Que se viene una demanda muy, muy, muy grande, fuerte, sí, sí, sí. Yo espero que la provincia pueda cumplir con el módulo de 13 aulas que están faltando, porque entonces 13 aulas, sí, es lo que nos dijeron. Así que bueno, esperemos que realmente, yo confío en que sí va a ser así, porque entonces el Albino Sánchez Barros va a poder seguir creciendo, ¿no? Claro, no, porque era, no hablábamos ahí como comentando, bueno, y nos dábamos con número, el 45% de la población de La Rioja está entre 3 y 18 años, lo cual es muchísimo. Realmente. O sea que la educación a futuro se viene cada vez con más demanda, digamos, porque nos están demandando más. Está bueno, está tanto bueno. Tanto en profesores como en alumnos, está creciendo. Sí. Es muy bueno. Así que bueno. Ojalá que podamos seguir creciendo en calidad también, ¿no? No solo en cantidad, en calidad. Bueno, no descuidar esa parte. Ese, ¿no?, es el reto, ¿no? Ya lo creo. La calidad. Sí, ahora la cosa sería, ¿cómo entendemos la calidad educativa? Y acá le vamos a dar también la posta al profesor Iván Buzone, que es el especialista. Aparte es nuestro columnista ese. ¿Qué se trae la pedagogía? Recién le decía al profe Rodrigo, le decía que que es un gran desafío desde la gestión, ¿no? El principal desafío que tenemos es lograr esto, ¿no? Cada vez una mejor formación en todos los estudiantes, ¿no? Y bueno, se hace difícil a veces porque se ha masificado mucho el ingreso, hay una gran diversidad y heterogeneidad. Que es la que estamos teniendo en las escuelas secundarias también, o sea, sí, en todos los niveles. No es cuestión de echarle la culpa al nivel anterior, ¿no es cierto? Sino es bueno asumir y comprometernos a, bueno, todos los integrantes del sistema, ¿no? Usted ha estado en el departamento de investigación. Le dejamos la palabra, profesor. Buen día. Sería bueno que nos cuente qué es para él ser un docente de calidad, ¿no? Alcancéle la. Ahí le vamos con el micrófono. Buen día, profesor primero. Sí, muy buenos días a ustedes que están aquí en el estudio, como así también muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando sábado a sábado a través de Radio Nacional y también en este programa que de alguna manera tiene un destinatario muy particular, que son los docentes, pero no son destinatarios exclusivos, sino todos aquellos que tengan deseo de seguir reflexionando sobre lo que es la educación. En realidad, hablar de calidad educativa es complicado y me agarraron un poco de sorpresa, ¿no? Pero sí, no, es un poco difícil definirlo porque de alguna manera incluye un montón de elementos. Es un concepto que se fue incorporando sobre todo en los últimos años, tiene un fuerte corte neoliberal este concepto, de alguna manera porque se ha utilizado mucho en lo que es administración de empresas. Viene de ahí, de y de allí. Porque de alguna manera, al ser la educación un fenómeno tan complejo, da pie a que puedan intervenir diferentes disciplinas, diferentes áreas del conocimiento en el análisis de este fenómeno. La economía, de hecho existe economía de la educación, es también es también otra disciplina que de alguna manera nos ayuda a poder reflexionar sobre ella. Y con los pros y los contras que ha implicado en los últimos años, ha habido un traslado de conceptos propios de la economía o de economía de mercado, sobre todo, al ámbito de la educación. Por eso aparecieron muchos términos como ingreso, egreso, términos como calidad educativa, inclusive dos palabras que han sido muy fuertes, sobre todo en la década de los 90, eficiencia y eficacia, han sido conceptos propios también de economía de mercado. Entonces, hablar de calidad educativa también también es un concepto, digamos, traspolado de estos ámbitos, pero de todas maneras nos es útil para seguir reflexionando en materia educativa. Entonces estamos hablando de algo que de alguna manera responde a los objetivos que uno persigue y que de alguna y no solamente que se logran los fines previstos, sino también el proceso de alguna manera va aprovechando todos los recursos humanos, intelectuales, de conocimiento, que material inclusive, que se dispone en aras de la educación que de alguna manera estamos buscando generar, promover y desarrollar en distintos ámbitos. En este momento hablar de calidad educativa va a ser necesario en la medida que de alguna manera todos los elementos que están interviniendo o factores contribuyan a los fines que se persiguen, pero eso implica tener claro cuál es el fin que nosotros estamos buscando en materia educativa y después cómo de alguna manera estamos trabajando con todos los elementos o componentes que intervienen. Lo que me parece que es muy importante siempre tener presente es que siempre que hablemos de procesos educativos, inclusive en educación formal, que es la que nos interesa de un modo particular, son procesos lentos. Yo lo que siempre ha sido una de las críticas que muchas veces he hecho a todas las transformaciones educativas, inclusive a la actual, es que muchas veces en aras de querer realizar cambios muy profundos e importantes, lo quieren hacer en muy poco tiempo y comúnmente lo que ocurre es que se termina cayendo en la improvisación. Entonces esto termina siendo nefasto y entonces por eso pierden credibilidad cualquier proceso de transformación o de renovación o de mejora que haya de la calidad educativa. Entonces me parece que hay cuestiones que hay que pensarlas más, pensarlas mejor, tratando de contemplar la variedad de elementos que intervienen y después armar estrategias y dispositivos que de alguna manera también se ajusten a las condiciones reales de las cuales trabajamos. Todo proyecto que no contemple las condiciones reales es seguro que fracasa. Bien, o sea, estás hablando del contexto específicamente. Sí. Una pregunta que se me desprende de ahí, ¿cuál sería este perfil de profesor de calidad, por decir de alguna forma? ¿Qué es lo que tendría que reunir? Porque yo creo que los profesores que salen del Albino Sánchez tienen una cierta excelencia, por así decirlo, y han pasado un proceso largo de 4 años en donde uno dice el desgranamiento, ¿no? Tenemos poco egreso, pero yo creo que también ese poco egreso tiene que ver con las exigencias que tiene el propio instituto. Sí, y con los intereses originales de quienes ingresaron. O sea, hay una mezcla. En un nivel superior, y esto no solamente pasa en el profesorado, sino en cualquier nivel superior del país, no es un nivel obligatorio de educación, y tampoco no todos los que ingresan convencidos y decididos por realizar un trayecto formativo en tiempo y en forma para lograr una determinada titulación. Bien. Entonces, eso también es interesante, digamos, es cierto que es responsabilidad de las instituciones tratar de motivar, tratar de ayudar a descubrir, de convencerse, de comprometerlo con la tarea, pero no podemos olvidar que también a veces hay otros intereses, como por ejemplo sostener algún programa social o alguna beca, y no es justamente el interés primero el poder llevar a cabo una trayectoria formativa, académica, como muchas veces es lo deseable. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Cada vez se le exige más porque también la realidad es muy cambiante. Indudablemente hay algunas premisas o elementos que son comunes a todos los contextos, tan solo que adquieren alguna configuración diferente de acuerdo a los tiempos históricos o sociales en el que estamos. Indudablemente un profesor tiene que ser una persona que tenga un buen dominio del conocimiento que va a enseñar. Bien. Esto es clave, es decir, de alguna manera conocer aquello que tiene que comunicar, y al mismo tiempo agregaría, tomando prestado algunas ideas de Linguin, debe estar apasionado por ese conocimiento, porque de alguna manera lo que hace que uno desee continuar indagando, profundizando, y al mismo tiempo en la tarea de enseñar lo haga de un modo apasionado, es decir, porque hay una pasión en esa tarea que uno lleva a cabo. Entonces me parece una condición. Después reunir determinadas nociones con relación a cómo comunicar ese conocimiento, cómo comprender los fenómenos educativos en general, tanto institucionales como regionales, y también tener la capacidad de seguir aprendiendo. Es decir, cuando estamos en contextos tan cambiantes como lo que estamos viviendo actualmente, es necesario tener esta capacidad de poder adaptarme para poder dar respuesta a los problemas diferentes y variables que me va, con los que me voy a ir enfrentando en mi quehacer profesional. Entonces, en este momento, como en todos los niveles del sistema educativo, se necesitan profesionales competentes. No competidores, sino aquel que es capaz de responder a problemáticas diferentes que les va planteando también las variedades de situaciones. Rodrigo, ¿querés agregar algo? Sí, escuchando al profe Iván hablando de esta intención, este objetivo, ¿no? De formar docentes que de alguna manera estén apasionados por su tarea, por su misión. Recuerdo un texto con el que trabajaba en la asignatura Teoría y Práctica de la Comunicación en el profesorado en Ciencias de la Educación, de un español, un catalán que se llama Joan Ferrés, y el título de este libro es La Educación como Industria del Deseo. Y habla precisamente de eso, ¿no? Cómo es una serie de estrategias para que el docente genere en el alumno el deseo de aprender. El deseo de aprender construyendo el conocimiento. Y en la primera parte de este libro, bueno, hace un análisis de cuál es el escenario de los docentes actuales. Por ejemplo, docentes obsesionados por la palabra y alumnos obsesionados por la imagen, ¿sí? Y también, en otra parte del libro, en otro capítulo, dice que así como el publicista, de alguna manera, genera esta comparación, esta metáfora. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un vendedor y un publicista? Dice que el vendedor coloca, por ejemplo, un par de zapatos para que la gente lo compre, mientras que el publicista de alguna manera lo adorna para que la gente lo quiera comprar. Bueno, el docente de hoy necesita tener estrategias para que el alumno vaya con ganas de construir conocimiento, no esté obligado, no esté para, en todo caso, quedar bien con sus padres o para, de alguna manera, esa inercia del sistema, sino generar reales condiciones de apasionamiento por el conocimiento y después que le sirva en su vida cotidiana, en su vocación. Lo recomiendo este libro de... Muy buena, me queda la idea del publicista, me estoy cambiando ya ahora de John Ferrés. Pero ojo, él aclara bien, ¿no? No caer en una visión mercantilista del rol docente, sino... Una metáfora comparativa. Una serie de estrategias para que el educando... Sí. Quiera efectivamente apropiarse de esos conocimientos y no lo haga en un contexto por obligación. Exacto. Y es totalmente acertado. De hecho, justamente en uno de los espacios curriculares que trabajo, suelo plantear esta misma idea. Es decir, ¿qué es motivar? La motivación es el motor de cualquier conducta, entre ellas de la conducta de estudiar, de aprender. Yo necesito estar motivado para aprender. Y toda motivación nace de un deseo y todo deseo nace de una necesidad. ¿Qué hacen los medios muchas veces de comunicación o las publicidades? Generan una necesidad que muchas veces no es tan necesaria, pero la generan. Y al generar la necesidad aparece el deseo y por lo tanto luego está la acción de comprar tal producto o servicio. Entonces, una educación auténtica es cuando el sujeto que se educa participa activamente y creadoramente en el proceso educativo, es decir, quiere aprender. Entonces, pero para querer aprender hace falta que también lo motivemos, que generemos en él la necesidad del deseo, y ahí está la tarea del docente. Motivar es despertar en él una necesidad que sí es necesaria, que es la de educarse, para que aparezca ese deseo. Entonces, pero lógicamente, nadie puede motivar si no está motivado. El docente tiene que estar motivado por eso que está haciendo, que es enseñar, que es aprender, para poder motivar a otros. La pregunta sería, docente que nos está escuchando, ¿estás motivado para enseñar y para educar? Muy buena pregunta, muy buena reflexión también. Y bueno, profesora, nos estamos acercando al final de este bloque. Y bueno, y yo le quisiera pedir, antes de despedirlas, como corresponde, una reflexión. ¿Cómo nos ve al instituto en este momento y cómo lo está viendo, supongamos, de acá a fin de año? Bueno, yo recién le decía... Aparte de la parte positivista que uno quiere, del positivismo. Sí, yo lo veo bien el instituto. Ajá. Yo estoy muy contenta, yo estoy conforme. Por supuesto que hay muchísimas cosas que están pendientes, pero creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Mi visión es bastante positiva y bueno, y los invito a todos, docentes, alumnos, no docentes, a sumarse a este proyecto, ¿no? A sentir que el instituto lo hacemos todos, que el instituto no lo hace el rector solo, ni la vice sola, ni un equipo de gestión solos. No, lo hacemos todos, y cada uno desde su lugar de trabajo, haciendo lo mejor que pueda de su trabajo, es la mejor manera de colaborar. Y yo, bueno, confío mucho en los jóvenes de hoy, así que pienso que el instituto está destinado a ser un grande de la provincia. Ese creo que va a ser su futuro. Muchas gracias, señora vicerrectora. Gracias, gracias a ustedes. Y ya sabe, acá este programa está abierto. Venga cuando quiera. Bueno. Nos dice qué novedades tiene. Con y todo también gusto. Las cosas malas, y las vamos rectificando desde acá. Con todo gusto. Hay que... Y nos vamos a una pequeña pausa musical y luego volvemos ya con el profesor Iván Busone y su columna Pedagogía para qué. Después de la tanda musical, volvemos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Recordemos que es una producción del Departamento de Orientación al Alumno del mismo instituto. Salimos los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional 102.5 FM. Vamos a hacer una acotación hoy en día, como hemos empezado nuevo año, año 2012, la columna del profesor Iván Busone, que se llamaba Pedagogía para qué, pasa a llamarse, a partir de hoy, con otro nombre que va a tener interrogantes de la pedagogía. Más específico, más concreto, y lo dejamos en palabras del profesor Busone, que nos diga cuál es la interrogante pedagógica del día de hoy. Muy bien, como ya me había, ya los había saludado anteriormente. ¿Y por qué el cambio de nombre? Porque toda disciplina o toda ciencia se ocupa de problematizar la realidad. En realidad la intención era ponerle el nombre de problemas pedagógicos o problemáticas pedagógicas, pero tal vez el que está escuchando dice, ya tengo demasiados problemas que todavía me incorporen uno más, no lo escucho este programa o esta columna. Entonces optamos por colocarle interrogantes pedagógicos. ¿Por qué? Porque toda ciencia o toda disciplina lo que hace es problematizar aquella realidad o parcela de la realidad que se ocupa de estudiar. Es decir, llámese geografía, historia, biología, química, física, sociología, psicología. Estoy mencionando una gran variedad de ciencias. Estudian una parcela de la realidad. ¿Pero qué hacen con esa parcela? La cuestionan, la problematizan. No genera un problema existencial, no generan un problema social. Lo que generan es un problema en el orden del conocimiento. Es decir, toda ciencia lo que procura es generar un nuevo conocimiento sobre aquella parcela de la realidad que está estudiando. Pero para generar ese conocimiento, antes hay que interrogarla, hay que problematizarla. Entonces, se preguntan, ¿y qué es la energía? Se preguntan, ¿y por qué todas las sociedades son iguales o son diferentes? ¿Todas las acciones sociales están generadas por un único factor, una única causa que provoca? ¿La mente existe en el ser humano o no existe? Y si existe, ¿cómo funciona? El astrónomo se va a preguntar si Plutón es planeta o no es planeta. Preguntas como ella no me cambian la vida, no me hacen ni más feliz ni menos feliz. Pero al estudioso de esas disciplinas o de esa ciencia, sí lo inquietan, sí lo problematizan y tratan a través de la investigación científica de buscar una respuesta a esas preguntas que nosotros les vamos a llamar problemas. La pedagogía, en tanto disciplina que se ocupa de estudiar el fenómeno educativo, también problematiza su objeto de estudio. ¿Cuál es? La educación. Lo problematiza continuamente y aparecen preguntas como, ¿es posible la educación? Ella, si es posible, ¿tiene límites? ¿Es legítima la educación? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Existe un único fin o hay variedad de fines? ¿Esos fines son variables o no son variables? ¿Cuál es el hombre que procura formar la educación? O preguntas, los alumnos, que son algunas de las preguntas que vamos a responder en esta columna, ¿producen conocimiento en las escuelas o no lo producen? Y si lo producen, ¿cómo lo realizan? Por ejemplo, ¿quién distribuye conocimiento a la escuela o hay otros medios de distribución de conocimiento? Y si lo hace la escuela, ¿cómo lo lleva a cabo? ¿El conocimiento que circula en las escuelas es realmente un conocimiento científico o no lo es? ¿Qué características tiene? Preguntas como, ¿qué pasa cuando un sujeto no es educado? Bien. Preguntas como, ¿qué ocurre si es legítimo educar o no? Si tenemos en cuenta que toda educación es un acto de violencia, ¿es correcto seguir realizando esa acción de violencia? ¿Toda educación que realizamos los docentes es totalmente neutra o es arbitraria? Preguntas, ¿es lo mismo enseñanza que aprendizaje? Y si no lo es, ¿cuál es la diferencia? ¿La enseñanza causa el aprendizaje? Y si no lo causa, ¿sigue siendo enseñanza? Estas, como otras preguntas, son las que vamos a tratar de reflexionar en cada una de las columnas que vamos a tener en este programa. Es, ¿cómo lo es la pedagogía? Una invitación a seguir pensando, a seguir reflexionando sobre la educación, sobre la tarea que usted docente y yo realizamos a diario porque hemos elegido como profesión seguir educando. Educar a las nuevas generaciones. Pero esta educación no es una acción mecánica, sino es una acción que se reflexiona y no se puede reflexionar si no se interroga, si no se pregunta o, en otras palabras, si no se problematiza la realidad sobre la cual queremos reflexionar. Por lo tanto, esta columna, que simplemente hoy hago la introducción, va a ser siempre una invitación a seguir pensando, pero ¿a partir de qué? De interrogantes pedagógicos. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, profesor Iván Busone. Acaba de finalizar la columna Interrogantes Pedagógicos, el nuevo nombre, y le damos las gracias, ya que veo que tenemos para todo el año para hablar. Pero ahora, sentado a mi lado, se encuentra también el otro columnista que tenemos, José Torres Brizuela, que nos va a hablar en este momento. ¿Sobre qué nos vas a hablar, José? Buen día, primero. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo has comenzado el año? Sería la pregunta. Muy bien, buen día a vos y toda la radio audiencia, ¿cierto? Sí. Así, vamos a esta mañana vamos a plantear y vamos a abordar la figura de Platón. Ah, bien, y el perfecto. Significado que ha tenido para el mundo occidental. Occidental, muy bien. Platón. Así que... Bien, bien. Adelante entonces. Adelante, dale, más, bueno. dale. Bueno, continuando con el ciclo de charlas, hoy sábado, como dije, vamos a abordar la figura de Platón, que es un filósofo que nace en Atenas en el año 428 a.C., fue discípulo de Sócrates y uno de los filósofos más relevantes con mayor impronta en la cultura occidental. Vamos a decir que él es un fiel discípulo de Sócrates desde lo afectivo e intelectual. Desde lo afectivo acompaña a su maestro y, bueno, y lo defiende hasta el momento de que es condenado Sócrates a muerte, cuando lo condenan a beber la cicuta, Sí. Pena de muerte que fue impuesta por el Tribunal de Juicio Ateniense. Y desde lo intelectual, Platón procura ahondar el pensamiento de Sócrates. ¿En qué aspecto? Sócrates señalaba la importancia del conocimiento de uno mismo como modo de constituirse en un hombre virtuoso. Pero Platón va más allá del pensamiento de su maestro. Nos muestra y explica el modo de cómo se da ese conocimiento y el camino metodológico para alcanzar lo perfecto, lo imperecedero, lo que él va a considerar que es real, que según Platón, es el, digamos, todo ello se da en el mundo de las ideas. Pero ¿cómo es posible decir que el mundo de las ideas es lo real? Si cuando uno ha estudiado a este filósofo, se lo encuadra como un exponente del idealismo. Se estaría incurriendo en un error conceptual decir que Platón es realista y a su vez señalarlo como idealista. Lo que sucede, explicando esto, que para él, para Platón, el mundo de las ideas es la auténtica realidad, donde encontramos la idea de bien, de bondad, de justicia, de belleza. En cambio, el mundo sensible donde vivimos, el cotidiano, no es la realidad, solo copia imperfecta de ese mundo de las ideas. Para entender con algún ejemplo más concreto, en el mundo sensible podemos encontrar un hombre virtuoso, un hombre que hace el bien, pero por cuestiones X puede dejar de ser un hombre virtuoso y transformarse en un hombre malo. Entonces, dice, es copia imperfecta, o encontramos una rosa bella, sin embargo, puede... producto de lo que es la llegar a corromperse en sí, dejar de serlo, y entonces deja de serlo. Entonces lo que lo peregrine es la idea de belleza que está en ese mundo de las ideas. Ahora, ¿cómo será en lo metodológico para ir en camino desde el mundo sensible a la verdadera realidad, que como señalé anteriormente, es el mundo de las ideas? Será por medio... él señala de la dialéctica, de la discusión. Y para entender un poco más, podemos abordar un mito que se lo ha estudiado incluso en múltiples asignaturas, ha tenido diversas interpretaciones, que es el mito de la alegoría de la caverna. En este mito, vamos a comentarlo, dice, imaginemos unos hombres que viven en una habitación subterránea, en una caverna cuya entrada está abierta hacia la luz en toda su anchura y con todo un largo vestíbulo de acceso. Imaginemos que los habitantes de esta caverna tienen las piernas y el cuello atado de una forma que les impide darse vuelta y que por consiguiente únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna. Imaginemos luego que a escasa distancia de la entrada de la caverna existe un muro de la altura de una persona, que detrás de esta pared, lógicamente del todo oculta por ella, caminan otros hombres que llevan sobre los hombros diversas estatuas, piedras y maderas, que representan toda clase de objetos, y que detrás de esto arde encendida una hoguera. Imaginemos, además, que en la caverna haya ecos, y que los hombres que pasan más allá del muro hablen entre sí, de modo que por efecto del eco retumben sus voces desde el fondo de la caverna. Muchas veces cuesta al imaginarse y representar, digamos, por eso muchas veces uno hace como una especie en clase, como una obra. Pero sin embargo vamos a seguir avanzando en el mito. Si tales cosas ocurriesen, aquellos prisioneros no podrían ver más que las sombras de las estatuas que se proyectan sobre el fondo de la caverna y que oirían el eco de las voces. Sin embargo, al no haber visto jamás otras cosas, creerían que aquellas sombras constituirían la única y verdadera realidad, y también creerían que las voces del eco eran las voces producidas por aquellas sombras. Ahora bien, supongamos que uno de estos prisioneros logre, con gran esfuerzo, zafarse sus ligaduras. Les costaría mucho acostumbrarse a la nueva visión que va a adquirir, ¿no es cierto? Una vez acostumbrado, verá las estatuas moviéndose por encima del muro y por detrás de ellas el fuego. Comprendería que se trata de cosas mucho más verdaderas que las que antes veía y que ahora le parecen sombras. Supongamos que alguien saca fuera de la caverna a nuestro prisionero, o que él sale también. Es un proceso, dice, como de conversión, de salir del mundo sensible al mundo de las ideas. Supongamos que alguien, bueno, saca. Al principio, cuando sale afuera, quedaría deslumbrado por la gran luminosidad. Luego, al acostumbrarse, vería las cosas en sí misma. Y por último, primero, reflejada en algo, y luego en sí misma, vería la luz y comprendería que éstas, y sólo éstas, son la auténtica realidad, y que el sol es la causa de todas las demás cosas visibles. Y este mito tiene diversas interpretaciones, puede ser abordado desde el conocimiento, desde lo psicológico también, pero me interesó abordarlo desde la perspectiva política también. Bien. Dice, también se manifiesta, digamos, este mito desde la concepción política refinada en Platón. En efecto, el filósofo nos habla de un regreso a la caverna por parte de aquel que se ha liberado de las cadenas, y tal regreso tiene como objetivo la liberación de las cadenas que sujetan a quienes habían sido antes sus compañeros de la esclavitud. Dicho regreso es sin duda el retorno del filósofo político, quien se limita no a seguir sus propios deseos, ¿no?, porque él podría quedarse afuera mirando, digamos, el mundo de las ideas o el sol, sino que considera una vocación el volver, digamos, a la caverna para mostrarles y hacerles saber la verdadera realidad. El verdadero político, según Platón, no ama el mando y el poder, sino que usa el mando y el poder como un servicio para llevar a cabo el bien. ¿Qué sucedería, por cierto, con el que vuelve a bajar a la caverna? Al pasar desde la luz a la sombra, dejará de ver hasta no haberse acostumbrado otra vez a las tinieblas. Le costará readaptarse a los viejos hábitos de sus compañeros de prisión. Se arriesgará a que estos no lo entiendan, y considerado como un loco, quizás se arriesgue a ser asesinado. Se refería también al mismo Sócrates, el maestro de él. Esto fue lo que sucedió a Sócrates, y podrá acontecerle lo mismo a cualquiera que actúe igual que él. Sin embargo, el hombre que haya visto el verdadero bien, yo puedo decir, dice, tendrá el deber moral, podríamos agregar, ¿no es cierto?, de correr este riesgo, y sabrá hacerlo, ya que es él que otorga el sentido a su existencia. Es decir, sin vivir moralmente, sin cumplir el rol de constructores de la sociedad, la verdad que no sabemos si vale la pena el vivir, digamos. Entonces preguntamos por qué, cuál es el sentido de nuestra existencia. Queda sin palabra uno al escuchar toda esta reflexión, y sí, creo que es el no únicamente para los políticos, sino es un deber para todos, ¿no? Porque estamos acá justamente tratando de... Y lo interesante en Platón es ese proceso gradual, ese caminito pedagógico de decir, bueno, poco a poco cómo se va liberando de ese mundo sensible, ese lastre, hasta ir comprendiendo lo que es el mundo de las ideas. Claro, es un proceso. Y que lo planteaste vos al principio como una dialéctica, como algo dual, ¿no? Algo interesante. Y también me llamó mucho la atención de que, bueno, uno puede volver a regresar, ¿no? Y tendría que volverse acostumbrado a las tinieblas. Bueno, es algo... Sí. Por eso este mito es un mito muy rico. Presta para muchas interpretaciones y muchas reflexiones. Hoy día lo hemos abordado desde la parte política, nada más, está bien, y la parte moral y ética. Algunos lo abordan también como un proceso de conversión también. La parte simbólica tendrías mucho ahí. Freud creo que hablaría bastante abordarlo desde la parte. Incluso ha representado, acá lo tenemos el profe Iván Bolsón, que conoce mucho, ha representado mucho para la cultura cristiana incluso para el pensamiento cristiano, la figura de Platón y este mito, ese proceso de conversión. Ha representado muy mucho para el pensamiento occidental. Sí. Muchas gracias. Le damos las gracias, profesor. Estamos llegando ya al final del programa. Desgraciadamente nos queda corto, una hora, se nos pasa muy rápido, pero bueno, les recuerdo que este es el programa Noticias de la Educación, que es un programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Tenemos un correo para que nos manden sus inquietudes, un correo electrónico, vocesdeleducacion@gmail.com. Les recuerdo que en la producción se encuentra el licenciado Rodrigo Torres y la licenciada Silvia Oyola. Es un programa patrocinado por el Departamento de Orientación al Alumno, en donde dentro de otros está el licenciado Romero, está el profesor Hernán Brizuela y la profesora Cecilia Agüero de Luigi. Y bueno, ¿y quién les habla? El que sería el conductor o el que pone la cara o la voz en este caso, Carlos Folledo. Bueno, les doy las muchas gracias por habernos escuchado. Hemos compartido Noticias de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado, de 8 a 9, a través de Radio Nacional 102.5, la radio pública. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com.